vamos a entrar en el marco del espacio Derechos de la Gente inaugurando 2025. Y para empezar esta primera columna vamos a charlar con el abogado, el doctor Alexis Barraza. Le damos la bienvenida al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Ángeles te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Un gusto hablar contigo, volver al aire de la audiencia y volver a conversar de la temática que tiene que ver con esta columna, ¿no? Que se habla de los derechos de la gente. Tal cual, te extrañamos, extrañamos ahí tu voz. Ya los oyentes preguntaban, así que contanos con qué vamos a arrancar. Bueno, qué buena noticia que los oyentes se interesen por eso, ¿no? Vamos a arrancar con la explicación de,